ustedes, amiguitos, de los amigos de Cepillín, mis amiguitos. Toñito es amigo de Cepillín, Eliana es amiga de Cepillín, mis hijos son amigos de Cepillín, los niños son amigos de Cepillín. Porque toman su lechita, porque comen su comida, obedecen a papito y obedecen a mamita. Claro, si obedecen a papito y obedecen a mamita, pues son amigos míos. ¿Verdad que sí? Claro que sí, todos. Toditos los niños que sean así son amigos queridos de Cepillín. Si estudian en la escuela, él los querrá y se hacen su tarea. Ni se bajen la banqueta, ni hagan travesuras. Toditos los niños que sean así son amigos queridos de Cepillín. Si estudian en la escuela, él los querrá. Y si hacen su tarea, pues mucho más. Si no bajan la banqueta, si en la calle no andan en bicicleta, si no hacen travesuras, si en la calle no tiran la basura. Ah, ya ves, lo voy a repetir, amiguitos, para que no se bajen la banqueta. Ni anden en bicicleta, ni hagan travesuras. Ajá. Jorgito es amigo de Cepillín, Fernando es amigo de Cepillín, Polito es amigo de Cepillín, Tiquito es amigo de Cepillín, Aide es amigo de Cepillín, y Ricky es amigo de Cepillín, Mabelita es amiga de Cepillín,